Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, hoy es día 10 de octubre del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves, a partir de hoy, emitimos este programa de 20 a 21 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. Hoy hemos comenzado el segundo curso de teatro en la Universidad Popular de Gijón, con nuevos compañeros. El teatro es magia, es imaginación, es desconectar de todo esto que nos está pasando. Una vez que estás en el teatro, estás pensando solamente en lo que estás haciendo en ese momento, con una buena profesora, una gran profesora que es Idoia, y nuevos compañeros. Nada más empezar, parecíamos una piña. Eso es importante, ¿no? Porque vas a otros cursos y ahí parece que es mucho más frío, y aquí enseguida nos unimos, enseguida nos acercamos. Y esto es gracias también a la profesora que tenemos en la Universidad Popular. Es una gozada disfrutar del teatro, porque ahí corre todo, corre la imaginación, la improvisación, la imaginación, el movimiento del cuerpo. Haces lo que quieres con tu cuerpo, lo que te da por la gana, y es una sensación muy bonita. Os la recomiendo a todos y a todas, porque además hay muchas risas, hay mucho compañerismo. Hay que disfrutar el teatro. ¿Y qué os voy a decir de la música? La música es sentimiento, es emoción. Es algo muy bonito que hay que experimentar. La música, probarlo, escuchar música. Lo más que podáis. Son sensaciones maravillosas. Volamos con Supertramp, It is Raining. No! volamos con Anderson Ace, Sai Antin. Now wait for you. Say the words I wanna be true, but you don't. En el exterior de nuestros estudios es de 15 grados y una humedad del 82%. Son las 8 y 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 600 Musical. 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Sacerdote preso por tener relaciones con una prostituta en un cementerio. No podía haber buscado otro sitio mejor que ir a un cementerio. Pero bueno, estos curas están un poco chifladillos, ¿nos parece? Volamos ahora con Maná, el título de la canción Mariposa Traicionera. Mariposa, vuela ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! ¡Ay, mujer! ¿Cómo haces daño? Pasan los minutos cual si fueran años. Mira estos celos, me están matando. Con Sting, The Last Ship. Le grand studio RTL. Bonsoir, c'est Sting sur RTL.fr. It's all there in the Gospels. The Magdalene girl comes to pay respects, but her mind is a whirl when she finds the tomb empty. Stone had been rolled, not a sign of a corpse. In the dark and the cold, when she reaches the door, sees an unholy sight. There's a solitary figure in a halo of light. He just carries on floating past Calvary Hill in an almighty hurry. My, but she might catch him still. Tell me, where are you going, Lord, and why in such haste? Now don't hinder me, woman, I've no time to waste. For they're launching a boat on the morrow at noon, and I have to be there before daybreak. Oh, I cannot be missing. The lads will expect me. Why else would the good Lord himself resurrect me? For nothing will stop me. I have to prevail through the teeth of this tempest, in the mouth of a gale. May the angels protect me if all else should fail. When the last ship sails, oh, the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails. It's a strange kind of beauty is calling us dear, and whatever it was that you've done to be here, it's the sum of your hopes, your despairs and your fears. When the last ship sails, oh, the first to arrive saw these signs in the east, like that strange moving finger at Balthazar's feast, where they asked the advice of some wandering priest.

otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Una mujer descubre en Facebook las fotos de su marido casándose con otra. Pero bueno, el mundo está loco, loco. Volamos ahora con Sting, Why Soul y Cry For You. ¿Por qué debería llorar por ti? La maravilla hecha canción. Why should I cry? though the dark stars sing over the reefs of moonshine, under the skies will fall over the seas of silence, under the dark stars sail over the reefs of moonshine, under the skies of fall over the seas of silence, dark star sea. Hoy es el santo de Alderico, Ángel, Basián, Casio, Cervonio, Claro, Daniel, Eulampia, Eulampio, Florencio, Gereón, Ugolino, León, Nicolás, Paulino, Pinito, Samuel, Teófilo, Tomás, Venancio y Víctor. Hemos estado aquí dilucidando para vuestro hijo que están haciendo ahora qué nombre es el más bonito. Y hemos acordado que Gereón, porque es un campeón. Volamos ahora con Maná, Te lloré un río.

watch the western sky, the sun is sinking, the geese are flying south, it sets me thinking. I did not miss you much, I did not suffer. What didn't kill me just made me tougher. I feel the winter comes, his icy sinews. Now in the firelight, the case continues. Another night in court, the same old trial, the same old questions asked, the same denial. Another winter comes, his icy fingers creep into these bones of mine, these memories never sleep. And all these differences, a cloak I borrowed, we kept our distances. Why should we follow? I must have loved you. What is the force that binds the stars? I wore this mask to hide my scar. What is the power that pulls the tide? Never could find a place to hide. What moves the earth around the sun? What could I do but run and run and run? Afraid to love, afraid to feel. A mask without a soul. The moon's a fingernail, and slowly sinking. Another day begins, and now I'm thinking that this indifference was my invention. When everything I did sought your attention. My compass star, you were my measure, you were a pirate's map, a buried treasure. If this was all correct, the last thing I'd expect, the prosecution rests. It's time that I confess. I must have loved you. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! I must have loved you. I must have loved you. Volamos con Estopa, la canción Paseo. Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar, parecía tranquilo, se podía incluso hablar. Ponte aquí unos litros, que esto del beber es como el rascar. Todo es empezar, siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido, ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada, pero aún pienso. Luego aún existo, nos reímos solo, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos serios.

pensar en ti. O que pase un milagro, pase algo.